El día de ayer, viernes 7, fue el día del periodista deportivo. ¿Y quién más para hablarlo, para saludarlo, para felicitarlo? Sí, señor. Que el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad, la ciudad capital, estamos hablando de Mario Pelo Albarracín, Pelo para los amigos, compañero de trabajo de la mañana en Capital TV. Buenas tardes, Mario Pelo, Rioja 3.0. Carlos, te saludo. ¿Cómo andan? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Un abrazo grande al resto de los chicos que están allí. Felicidades para ustedes también, claro está. Son la sangre joven del periodismo deportivo en La Rioja. En nosotros está depositado mucha de las ansias, las ganas, el espíritu y la ilusión que tenemos que nuestra actividad pueda seguir creciendo. Y obviamente que vemos en ustedes el futuro, así que obviamente que saludándolos a ustedes, estamos saludando a la amplia audiencia que sé que los acompaña fin de semana tras fin de semana. Exactamente. Muchas gracias, Mario, por el saludo. Bueno, igualmente para vos, para todos los periodistas deportivos de La Rioja y del país. Sabemos que hay muchos periodistas deportivos y hay actividades que se vienen haciendo por parte del Círculo. ¿Qué nos podés comentar acerca de eso? Sí, en eso estamos, digamos. De pronto a mí me ha tocado, si se quiere, en esta etapa circunstancial, que estoy al frente del Círculo, poder insertarlo nuevamente en el contexto nacional. De hecho, a principios del mes en curso estuvimos en Mar del Plata participando del Congreso Internacional de Periodistas Deportivos. Ahí conseguimos, en lo político interno, digamos, inscribir nuevamente a La Rioja dentro de lo que es el Consejo o la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, de donde pertenecemos, o a la federación a la cual pertenecemos. Y bueno, La Rioja tuvo la suerte de tener dos lugares, tiene dos puestos actualmente dentro de la comisión. A mí me toca ser vocal y a nuestro colega Carlos Vega, él es el revisor de cuentas suplente. Y bueno, estamos con la posibilidad de lograr el primer paso, es decir, formar parte desde el lugar donde se toman decisiones a nivel nacional de la actividad periodística deportiva, poder ir más allá. Hay una cuestión, digamos, muy importante, abanico de posibilidades, especialmente para ustedes que son más jóvenes, que quizás, si se quiere, si se lo deciden, puedan inclusive trabajar en el resto del mundo. Y además de eso, bueno, hacer valer los derechos los trabajadores de prensa, hacer que cada día lo puedan hacer con mayor comodidad. Y bueno, teniendo en cuenta que esto se desarrolla con pasión, ustedes obviamente lo saben en carne propia, sí. Poder hacer que nuestra actividad pueda seguir creciendo. Exactamente, sobre todo en una profesión, como les decía, que se desempeña con tanta pasión, porque uno cuando va a seguir al deporte que siga o a cubrir, ¿no? También es hincha, pero esa objetividad de la que habla el periodismo, por ahí como que a veces se mezcla un poco, a veces, es que digo, me dice más o menos, pero sabemos esto. ¿Hace cuánto tiempo que vos sos periodista, Pelo, ya hace mucho tiempo? Y hace un montón, sí. Tantos años como los que tengo de edad, te diría. Pero bueno, esta actividad me ha permitido primero poder, si se quiere, pasar la raya, porque de ser un deportista activo pasé a estar del otro lado de la línea de cara, es decir, la de afuera, como para comentar lo que otros hacían. Y bueno, a lo largo tiempo, yo, digamos, más allá del tiempo que llevo trabajando, agradezco, si vale el término, a la gente que ha confiado en mi actividad profesional para desarrollar esta tarea. Yo trabajo actualmente, soy prensa del Club Facundo desde hace ya 10 años, soy de ese club, lo tengo que asumir, club que participa en el torneo federal de básquet también hace una larga década. A mí tuve la suerte de conocer un montón de gente, te diría que conozco todo el país gracias a la actividad, y bueno, estoy convencido de que nosotros en La Rioja tenemos material suficiente, harto, preparado, y esto le agradezco a las escuelas de formación que tiene La Rioja, como por ejemplo el ULAT, a través de la carrera de comunicación social, sí. Como para que nosotros podamos defendernos con mejores armas cada vez que nos toca, digamos, plantear una cobertura periodística. Exactamente, sí, por suerte nos da la posibilidad. Bueno, somos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, pero hace falta la práctica. También sabemos que sos un hombre de mucha práctica. Y hablando sobre las coberturas del deporte, ¿cuál es la que recordás vos, no, con tus años de experiencia? ¿Alguna que te haya quedado en la memoria, digamos, como la más importante que has hecho, Mario? Mira, te lo resumo con la que yo recuerdo con mayor cariño, si vale el término, más allá del hecho de que, bueno, gracias a Dios a mí me ha tocado estar presente en cobertura con grandes figuras del deporte mundial, te diría, porque tengo la suerte de haber visto alguna vez, por ejemplo, ver jugar y cubrir al equipo neozelandés de rugby, a los All Blacks, reconocido mundialmente. He visto jugar al equipo olímpico campeón brasilero del voleibol, he visto a la generación dorada jugar en vivo, he cubierto periodísticamente, hablo de básquetbol, Me ha tocado inclusive, digamos, en algún momento relatar al seleccionado argentino de fútbol con Lionel Messi a la cabeza en el Mundialista de Córdoba, pero lo que yo recuerdo con más cariño, lo que me tocó vivir, si se quiere, como una experiencia chiquita, pero que a todos nos puede pasar en el camino. Yo recuerdo que una vez, vuelto precisamente de transmitir el partido de la selección en el estadio Mario Kempes en Córdoba, uh-huh. A la semana siguiente a mí me tocó ir a trabajar en la localidad de Tama, que es una localidad muy chiquita de los llanos de la provincia. Allí se llevaba a cabo una nueva fecha del torneo departamental, y en esa ocasión jugaba un equipo de Punta de los Llanos enfrentando a uno de Sierra de los Quinteros. Sierra de los Quinteros es un lugar turístico muy lindo que tiene, digamos, ese departamento, de difícil acceso, es decir, tiene camino de tierra, se sube en altura, y camino de cornisa, y es, si no vas en un vehículo preparado, claro, casi imposible llegar. Y recuerdo en esa ocasión que cuando transmitía el partido que involucraba a los deportistas de esa localidad, la radio departamental de ese lugar de la provincia, con una tarea social que yo creo que únicamente los medios de comunicación tienen, me dio la responsabilidad de poder transmitirlo. En esa ocasión recuerdo que una señora se me acercó, a quien yo no conozco, digamos, hasta ese momento no conocía, y me comentó: ¿sabe usted, señor, que en la semana pasada usted a mi marido, el jugador de fútbol del equipo de Cierro de Quintero, le realizó una nota periodística, y yo es la primera vez, créame que a mi marido es la primera vez, mi marido juega de toda su vida, y es la primera vez que alguien viene y le hace una nota periodística? Entenderás en ese momento, digamos, la emoción que a mí me embargaba, más la que ella tenía, era muy superior, y yo ahí me di cuenta, digamos, y pude palpar en carne propia lo que significa el medio de comunicación y de qué manera nosotros, mínimamente cumpliendo nuestra tarea, podemos hacer felices a un montón de gente. Exactamente, sí, muchas veces uno no se da cuenta lo que puede llegar a causar un medio de comunicación, bueno, nosotros en la radio, pero una nota para un diario, para un programa de televisión, ¿no? Y como vos lo decís, hacer feliz a alguien a través de una nota periodística está bastante bueno. Mario, con respecto ya precisamente con la profesión y comparándolo con las otras provincias, ¿en qué nivel vos ves que estamos, bueno, y que están los periodistas deportivos de La Rioja con respecto a los del resto del país? Creciendo, sinceramente te lo digo, en función sobre todo de la nueva camada de la cual ustedes forman parte, yo tengo muchas esperanzas en que nuestra actividad pueda crecer. Entenderá, yo por mi posición, si se quiere, de vida, a la cual no renuncio, pero bueno, que en definitiva me trae muchos obstáculos. Veo la realidad, digamos, de una provincia que es por lo general muy particular en el hecho político, y de hecho la cuestión política es la que marca el pulso, si se quiere, también en el deporte. Yo prefiero estar del lado de los críticos, bien entendido la crítica, claro está, creo que a partir de la crítica se puede crecer, y bueno, teniendo en cuenta ese obstáculo, entre comillas digo obstáculo, bueno, me parece que es importante que lo podamos derribar, es decir, que no sirva el periodismo deportivo como para convertirse en un mero vocero de lo que es la actividad oficial del gobierno de turno, sino que sirva como para que nosotros, desde nuestra crítica, ayudemos a crecer y que de alguna manera se ponga en práctica lo que es verdaderamente un plan de gobierno desarrollado post y para el deporte. Exactamente, sí, debemos como cruzar, dar ese pasito, ¿no? Que sí, bien nos va a hacer. Sí. Creo que sí, pero mientras haya gente que se prepare, que lea, que conviva con otras realidades, que digamos, tenga la oportunidad de ponerse en contacto con gente que realiza nuestra misma actividad en otros lugares del país y vea precisamente otras visiones, yo creo que vamos a poder ir creciendo, y si se quiere, nosotros también poder plantear lo que son las necesidades que tiene nuestra provincia en el hecho deportivo y a lo que podemos llegar. Digamos, el hecho de que se pueden lograr cosas lo dan, por ejemplo, los chicos del tiro, que son muy jóvenes y que están plasmados tras de un proyecto, y que a ellos les permite, si se quiere, viajar por el mundo entero y ahí inclusive sí, estar en la cúspide del nivel deportivo a nivel mundial. Entonces, digamos, si ellos que son riojanos y viven en nuestra misma realidad lo pueden lograr, ¿por qué no los periodistas? Exactamente, sí, exactamente. Creo que diste ahí en la tecla, Mario. Gracias por tus palabras. Mario Pérez Albarracín, estamos hablando, bueno, ayer fue el día del periodista deportivo, pero ¿va a haber algún agasajo, alguna juntada y algo preparado para el círculo? Algo me entera. Fiel al estilo riojano, digamos. Lo que hablamos de lo que nos interesa. No, sí, nos vamos a juntar esta noche, vamos a comer un asado de camaradería. La idea es que todos nos volvamos a juntar, nos podemos intercambiar, si se quiere, nuestras mínimas experiencias Esto va a ser en la zona de La Quebrada, en el oeste de nuestra ciudad, en una casa particular. Uh-huh. Digamos, en una casa que pertenece a mi familia y que, bueno, tuve la suerte que el resto de mi familia pusiera a disposición como para que quienes desarrollamos la actividad en la capital nos podamos juntar, como para que no pase desapercibido y, bueno, allí podamos, si se quiere, contarles un poco más de lo que es la actividad, cuáles son, qué es lo que perseguimos, y en definitiva preparando un poco lo que va a ser la fiesta de premiación de fin de año, que como es histórico ya, el Círculo de Periodistas se ocupa de organizar en cada final de ciclo para que de alguna manera se vean congratulados los deportistas que se han destacado luego de un año intenso de esfuerzo, con una mínima recordación, digamos, teniendo en cuenta de que hay alguien que aquí valora su esfuerzo. Exactamente, sí, y hay que hacerlo notar, exactamente. Mario, ¿a qué hora vamos a estar yendo con los muchachos para allá, más o menos? Como dicen por allí, cuando tengan hambre, caigan. Bueno, tipo, grande Mario. ¿Qué sé yo? Después de las 22 vamos a estar, ya va a estar echando humo la parrilla. Y la idea, Richard, es que pasemos un lindo momento y que, bueno, en definitiva, hagamos, si se quiere, un alto en el camino en esta jornada y podamos disfrutar merecidamente de nuestro día. Exactamente. Mario, en otro momento vamos a seguir hablando, pero bueno, ahora queremos preguntarte sobre la profesión, sobre el Día del Periodista, si hay alguna actividad, pero quedan muchas preguntas, sobre todo cómo queda, si el Círculo de Periodistas tiene espacio físico, si tiene algún apoyo de alguna institución, cómo está ese tema y cómo va a seguir para el año que viene, si hay proyectos. Mira, por ahora, digamos, nosotros tenemos una sede que nos pertenece y que compartimos, si se quiere, con la gente que practica el deporte de hockey en lo que es el polideportivo del barrio de Vargas. Ahí está ubicada una de las canchas de césped sintético que tiene nuestra ciudad. Y como ellos no tienen, digamos, los vestuarios en condiciones, directamente no tienen vestuarios como para que las chicas y chicos que practiquen el deporte se puedan así cambiar como para practicar el deporte, nosotros le cedimos desinteresadamente el lugar y de hecho lo compartimos. Obviamente que no es lo ideal, hablamos de una cuestión, recién hablamos de la infraestructura deportiva, sí, lo que nos falta hacer los riojanos, y este ejemplo que te doy es una clara muestra de en qué sitio estamos parados, sí, digamos. Pero bueno, la idea nuestra es poder tener, si se quiere, una casa que nos pertenezca a nosotros únicamente. Eso es un sueño que perseguimos desde hace un largo tiempo ya. En la actividad próxima que tenemos es posiblemente que lo hagamos desembarcar en La Rioja a un colega nuestro que es muy joven y que tiene mucho talento, que se llama Santiago Veiga, que es hijo de un recordado relator de fútbol que se llamó en vidas Bernardino Veiga. Él planteó, digamos, un trabajo de investigación periodística sobre los dos primeros periodos de gobierno de Juan Domingo Perón en el poder en la República Argentina. De hecho, el DVD se llama Perón y el Deporte. Y es probable que digamos que lo traigamos a Santiago, que es periodista de Chapalmalán, que pueda venir a La Rioja y pueda, digamos, enseñarnos, mostrarnos lo que es su trabajo y de alguna manera lo podamos compartir con los chicos que se preparan, con los estudiantes, que no mucho tiempo seguramente van a ser colegas nuestros. Exactamente. Sí, bueno, ya sabes, Pelo, cuando haya alguna actividad, estamos a disposición, el programa, algún evento, algo que se organiza desde el Círculo y también desde Facundo. También, ¿por qué no? Sos prensa de Facundo, así que también vamos a estar ahí hablándote, o vos llamándonos a nosotros, no hay ningún drama. Bueno, muchachos, muchas gracias por el espacio. Yo soy un tipo que desde chiquito me han enseñado a valorar cuando uno le dan el lugar para que pueda expresar sus ideas. Este es el caso puntual en este momento y obviamente les agradezco de corazón. Un abrazo grande y nos vemos esta noche. Abrazo grande para todos ustedes, chicos, y un saludo grande a la audiencia.